Buenos días, amigos. Estamos en el desierto de Thar y acaba de amanecer. Es la hora de levantarse. Todos en pie. Ya sé que algunos pensáis que acabáis de dormiros, pero da lo mismo. Tenemos un largo día por delante. Hemos visto el cielo. Ayer tuvimos una fiesta maravillosa que nos reímos mucho y bailamos mucho. Y ahora nos toca desayunar. Antes de nada, cuando os levantéis, mirad el color de estas arenas con el sol del amanecer. Es impresionante. Aquí hay nos han puesto unos barreños de agua fresquita para que nos refresquemos la cara y nos refresquemos las manos. Y cuando estemos todos preparados, vamos a desayunar. Nuestra querida Isabel se ha levantado antes que nosotros y ya tiene el desayuno preparado. Y ahora, por favor, querida, explícanos en qué consiste este rico y delicioso desayuno. Hola, preciosos, buenos días. Y preciosas, porfa. Que estamos aquí y tenemos que desayunar, ¿vale? Después de nuestra recetita de anoche, y nos toca, creo, un bonito día de viaje. Primero tenemos que desayunar bien. Entonces he preparado un desayuno para todos y vosotros mismos tenéis aquí a escoger. Mira, yo os propongo, para empezar, unos zumitos de fruta, de mango, de caña de azúcar, ¿vale? Que nos irá muy bien para coger fuerzas y pasar el día. O si preferís, té con leche, que también nos ayudará a pasar el calor del desierto. Y para comer, pues tenemos las tortitas de anoche, que nos sobraron, que estaban deliciosas, ¿os acordáis? Y podemos escoger falafel, ¿vale? Full, berenjenitas, que están espectaculares, unos huevos revueltos, unos huevos fritos, unas tortillas, ensaladas de fruta, un poquito de queso de búfala con tomate, que está buenísimo, y todo ello nos aportará proteína y fuerza para pasar el día. Y lo siento mucho, pero aquí en medio del desierto, como cosas, pasteles, dulces y así, pues como que no, ¿de acuerdo? No nos iría ni muy bien y como que no nos aguantaría este calor. Pues venga, amores, a desayunar y a pasar el día. Un besazo. Gracias, querida Isabel, muchísimas gracias. Está todo delicioso. Nos vamos a atracar tanto que ya veremos ahora para volar, que nos toca volar, cómo nos va a ir. Bueno, vamos a emprender el vuelo rápidamente porque tenemos un viaje muy largo y nos vamos hacia el sur de la India. Allí, en el sur de la India, vamos a recorrer varias ciudades. Primero, vamos a ir a la ciudad de Madurai, que es una de las ciudades que está más antiguas de la Tierra, que está continuamente habitada. Esto ya veréis que lo vamos a volver a repetir con alguna otra. Son ciudades que se sabe que desde la antigüedad que han estado siempre habitadas y que permanecen habitadas. Bueno, pues ya estamos encima, ya estamos sobrevolando Madurai, y veréis que aquí, por encima de todo, destaca un templo que vamos a visitar. Es el templo de Meenakshi Amman, que está dedicado a la diosa Meenakshi, que era la esposa de Shiva. Es un templo de una belleza arquitectónica increíble, como veréis. Veréis qué policromados, qué figuras, qué arquitectura, vamos, es una locura. Vamos a volar alrededor un poco del templo y vamos a tomar tierra en su puerta principal para poder admirarlo. Fijaros qué policromado más espectacular, teniendo en cuenta que se construyó sobre el año 1600. Se está conservado de una forma increíble. Perfecto, vamos a mirar bien el templo, porque desde aquí, ahora ya tomamos la forma para ir por tierra, y desde aquí vamos a subir por la India hacia el norte. Y la primera parada que vamos a hacer va a ser en otra ciudad, en Anantapur. Curiosamente es una ciudad que no tiene templos famosos, no tiene monumentos maravillosos dignos de ver, pero sin embargo hay algo que solamente está aquí y que es una maravilla auténtica. Aquí en Anantapur lo que está es la Fundación Vicente Ferrer. Vamos a visitar la fundación y vamos a entrar, estamos entrando por la puerta y nos recibe Ana Ferrer, la viuda de Vicente Ferrer. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer para nosotros venir a veros porque, bueno, ahora te explicaremos en qué consiste nuestro grupo y se casa perfectamente con esta labor humanitaria que vosotros estáis haciendo desde hace años. De verdad que sois admirables y, bueno, pues nos vamos a sentar todos. Sí, Ana está muy sorprendida porque está mirando a los dos dragones y a Nefertari, claro. Ya sabe que Nefertari es un espíritu y le ha llamado mucho la atención. Pues mira Ana, este grupo nuestro es un grupo de personas que vamos buscando la energía positiva de la Tierra. También en algún momento hemos atravesado alguna puerta dimensional para ir a otras dimensiones, pero fundamentalmente lo que hacemos son viajes energéticos para poder, bueno, contemplar, absorber e invocar a la Madre Tierra. Como nuestro objetivo es absolutamente sin ánimo de lucro y sin ánimo de nada ni de molestar a nadie, tanto los dos dragones, los grandes dragones de la Madre Tierra, como el espíritu de Nefertari, han querido venir con nosotros para gozar de toda esta maravilla que gozamos nosotros. Realmente te puedo decir que estamos súper protegidos con ellos y súper contentos. Muy bien, nos gustaría que nos puedas enseñar las instalaciones y podamos reunirnos con alguno de los niños que están aquí contigo. Muy bien, vamos todos, por favor, sigamos a Ana. Y ahora estamos aquí con un grupo de niños que estaban en clase y que nos ha pedido Ana que hablemos con ellos, que les expliquemos. Bueno, los niños, no os lo perdáis, están con los dragones y solamente cuentan para ellos los dragones, es normal, lo entiendo. Mirad qué ternura tiene la gran dragona con este grupo de niños, es increíble. Pues muy bien, les explicamos nuestro propósito, ellos nos explican también cómo se sienten aquí en esta fundación maravillosa y con dolor de nuestro corazón nos tenemos que ir. Nos despedimos todos de Ana, le damos un abrazo y te deseamos lo mejor, Ana, a ti y a tu grupo de colaboradores entre los que están tus hijos. Pues os deseamos lo mejor, que sigáis haciendo esta labor y quién sabe si nos volveremos a ver. Muchísimas gracias por tu acogida. Gracias, Ana. Salimos todos fuera y ahora vamos a ir volando. Vamos a volar hacia la siguiente ciudad. Es una ciudad curiosa hasta que vamos a ver ahora. Vamos a ir a Cajurujano. ¿Y por qué digo que es una ciudad curiosa? Pues porque tiene la mayor concentración de templos hinduistas de la India. Actualmente quedan 22 templos en perfecto estado. Como veréis, es una ciudad amurallada que tiene 8 puertas de acceso. Pues muy bien, ahora lo curioso es ver las esculturas que hay en todos los templos. Bueno, veréis que son esculturas absolutamente eróticas, es muy propio de la cultura hinduista. En estas esculturas veremos que hay múltiples posiciones del Kama Sutra, veremos que hay un sexo al máximo, pero claro, en la cultura hinduista es hacer elogios al sexo mediante esculturas es algo absolutamente normal. Bueno, pues damos una vuelta por la ciudad, por los diferentes templos, observamos estas esculturas y nos vamos a seguir. Ahora vamos a ir a uno de los sitios más especiales del viaje. Vamos a ir a la ciudad de Varanasi. También es conocida esta ciudad como Benares. Está situada a orillas del río Ganges. Mirad, el río Ganges, la primera vez que lo vemos en nuestro viaje y lo veremos bastantes más veces. Si pensáis que estoy un poquito afónico, es cierto, ¿eh? El aire del desierto esta noche y la fiesta de ayer bailando y sudando se me han cogido a la garganta y estoy un poquito afónico. Muy bien, pues esta ciudad de Varanasi está consagrada a Shiva. ¿Y por qué es curiosa esta ciudad? Bueno, pues siempre, históricamente, ha sido un lugar sagrado para los hinduistas y para los budistas y jainistas, pero sobre todo es el lugar más sagrado para el hinduismo. Según la cosmología hindú, es el centro de la Tierra. Y esta es una ciudad también de las que llevan más tiempo habitadas en la historia de la Tierra. Seguramente, se opina que seguramente es la más antigua de la India. Ha sido siempre un centro cultural y religioso que está en el norte de la India y durante varios miles de años lo fue. La gente se refiere a menudo a Varanasi como la ciudad de los templos, la ciudad santa de la India, la capital religiosa de la India, la ciudad de las luces y la ciudad del aprendizaje. Como veréis, es una ciudad muy, muy famosa y muy reconocida. También es cierto que aquí la gente se baña en las aguas del Ganges. No solamente aquí, esto lo hacen varias ciudades, nosotros lo haremos en otra ciudad, pero la gente se baña en las aguas del Ganges para purificar el pecado y para acercarse a la salvación. Una de las ceremonias, de los rituales más conocidos y famosos de Varanasi, es la cremación de cadáveres. Suele hacerse por la noche, encienden unas velas y hacen un ritual de cremación del cadáver y arrojarlo al Ganges, claro. Entonces, Nuria, nuestra querida Nuria que viene con nosotros, además en este viaje Nuria viene como tierra, como agua y como aire, pues nos va a hacer aquí una meditación sagrada muy especial. Ella ha estado en Varanasi, ha visto todos los rituales que se hacen aquí y me pidió hacer aquí una meditación. Y muy bien, yo, como nuestro viaje es energético, pues ahora mismo decido que sea de noche y en la noche, con las velas y con las cremaciones, tendremos suficiente luz. Nos vamos a situar en una barca en el río Ganges y justo vamos a ponernos en la barca delante de una cremación. Vamos a estar viéndolo durante todo el rato de la meditación y yo le voy a dar la palabra ahora a Nuria para que ella nos haga esta maravillosa meditación. Nuria, por favor, cariño, cuando quieras. Buenas noches, chicos y chicas. Bueno, mira, como estamos aquí visualizando estas cremaciones en Varanasi, que son una tradición hindú de hace muchísimos años, que consiste en quemar al difunto, porque dicen que estamos compuestos de 5 elementos y que es una manera de poder ejercer la separación de estos 5 elementos para que esta reencarnación pueda llegar, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces, cuando el difunto muere, se tiene que lavar en casa de los familiares y con 7 materiales naturales se tienen que mezclar y poner sobre el cuerpo en forma de masaje. Estos 7 elementos sirven para abrir sus chakras y serían la miel, la mantequilla, el aceite de sándalo, aceite de rosa, aceite de jazmín y el aceite de flor de loto. Aprovecharemos estos aromas, estas esencias, para que a nuestros chakras también pues les ayude y les permita abrirse, ¿vale? Pensemos que estamos impregnados de esos aromas y vamos a aprovechar el fuego de estas cremaciones que está a las orillas del río Ganges para hacer una meditación muy especial para mí, que es la meditación de la llama trina. Es una meditación muy especial para mí y una de las más bonitas. Os ruego que os pongáis en círculo con una vela de color lila. Sentaros, poneros cómodos y con las dos manos hacia arriba aguantar la vela encima de vuestras piernas, formando un arco con vuestras rodillas y de esta manera tener los pies en la tierra. Sentir cómo esos pies se arraigan al barco. Sentir cómo poco a poco esas raíces van traspasando el barco y van pasando directamente por el agua del río hasta llegar al fondo. Al fondo se encuentra con tierra, sigue traspasándola y con mucha fuerza llega hasta el centro de la tierra. De esta manera también podemos utilizar esta energía para darle un poquito de sanación a la madre tierra, que falta le hace. Bien, ahora que estamos arraigados, tomemos 3 respiraciones profundas con las dos manos en el corazón o con una, con la otra aguantar la vela a ver si se os va a caer. Tomemos 3 respiraciones. Bien, ahora imaginar que de este cielo tan espléndido, tan estrellado y tan oloroso, aparece una luz resplandeciente de color blanca que llega hasta nuestro séptimo chakra, nos ilumina completamente y nos entra por la coronilla, permitiendo así entrar la luz en nuestro cuerpo. Sigue bajando por nuestros ojos, por nuestra boca, por nuestra garganta. Llegamos así hasta el cuarto chakra. El pecho se nos ilumina de luz blanca, explotando de una radiación increíble, súper sanadora. Notamos cómo esta luz nos invade cada vez más, brillamos con luz propia. Sentir así como va bajando por vuestro tronco, llenando vuestros glúteos, vuestras piernas, vuestras rodillas, vuestros tobillos, vuestros pies y vuestras raíces hasta el final, hasta el centro de la tierra. Y notar así como esa luz impregna en el centro, manteniendo vuestra luz y vuestra llama encendida. Notar así como una luz de color morado aparece por encima del universo, encima de nuestra coronilla, y empieza a traspasarnos con una magnífica y radiante luz morada, súper resplandeciente, que nos va llenando poco a poco de esa luz mágica, liberadora, también de protección, que nos va llenando pues toda la cabeza, los labios, la garganta, dejando así libre la comunicación, llenando nuestros hombros, nuestras manos, sale luz de nuestros dedos. Cuando llegamos al corazón, tomamos 3 respiraciones profundas, imaginando así esta luz que cada vez es más y más intensa. Bien, cogemos esta luz radiante, notamos cómo va bajando por nuestro tronco, por nuestras piernas, nuestras rodillas, y llega así hasta nuestros empeines, nuestros pies, nuestros dedos, saliendo de cada uno de ellos una luz súper pequeñita pero súper radiante que nos ilumina a todos por un momento pareciendo de día. Sentir cómo esa luz os hace sentir bien, os hace respirar mejor, y notar cómo también llega a la mitad, al centro de la tierra. Notar así también otra luz dorada, en este caso que viene del universo también, y que también baja por nuestra coronilla, impregnando nuestra cabeza, nuestros ojos, nuestras orejas, nuestro cuello, nuestro pecho. Ahora tomaremos tan solo una respiración profunda, pero que tendrá la fuerza necesaria como para coger toda la energía que necesitamos en este momento. Notamos cómo brillamos, cómo va bajando por nuestra espalda, nuestros hombros, nuestras manos, nuestras piernas, nuestras rodillas, nuestros pies, juntándose así con las otras 2 llamas en la mitad del centro de la Tierra. Y ahora os pido que con estas 3 llamas, estas 3 luces, invoquemos a los seres espirituales de luz, del universo, a nuestros guías, a nuestros ángeles, a nuestros arcángeles, a todo aquel en el que creáis, que nos ayude a limpiarnos esta energía, a liberarnos y a disfrutar de esa experiencia divina. Un besito, corazones. Guapos. Absolutamente espiritual, querida Nuria. Muchísimas gracias. Bueno, ahora desde aquí vamos a ir volando hacia el noroeste de la India. Vamos a ir puntualmente a Amarnath Yatra. ¿Qué es Amarnath Yatra? Pues mirad, Amarnath es una cueva situada en un desfiladero justo en el Himalaya, en las lindes del Himalaya. Es un santuario de culto y peregrinaje para los practicantes hinduistas. Está dedicado al dios Shiva y se cree que la cueva tiene más de 5.000 años y ha jugado un papel muy importante en la antigua mitología hindú. Este templo, que está dedicado, como os he dicho, a Shiva, está cerca de la zona de Cachemira y a 3.888 metros de altitud. En el interior de esta cueva hay una estalagmita que representa a Shiva, es de hielo, es una estalagmita permanente de hielo. Cuando es verano, que es cuando se hacen las peregrinaciones a la cueva, la estalagmita continúa de hielo, pero solamente hay ese hielo. Cuando es en invierno, como ahora, y bueno, cuando vayamos ahora vamos a ir a visitarla, estamos llegando ya por el desfiladero, veréis que hasta el suelo todo es hielo. Es una gran magnitud de hielo. Muy bien, aquí en la estalagmita esta hay otras dos formaciones que representan a Parvati, su esposa, y al hijo de Shiva, Ganesha. Por cierto, Ganesha viene con nosotros. Es un lugar súper adecuado para que Victoria se sienta muy emocionada. Durante los meses de verano, aquí en el desfiladero, este que estamos sobrevolando ahora, las colas son interminables, son larguísimas colas de gente que viene en peregrinación a la cueva. Miren, ya estamos tomando tierra, vamos acercándonos. Bueno, tierra, lo que estamos tomando es hielo, porque está todo el suelo congelado. Tened cuidado, por favor, no os escurráis. Muy bien, vamos a mirar bien la estalagmita y ahora, con el máximo respeto y en silencio profundo, vamos a hacer una oración a Shiva mientras oímos esta música de fondo. Bueno, pues ya hemos visto la estalagmita de Shiva y ahora vamos a seguir volando y nos vamos a otro punto muy importante por su santidad. Vamos a la ciudad de Haridwar, que está considerada como una de las 7 ciudades más sagradas para los hindúes. Esta ciudad en sánscrito significa Haridwar Dwara de Hari, o Puerta de Dios. Antiguamente se la conoció como Kangadwara, porque es el lugar donde el Ganges desciende a la llanura. O sea, seguimos por el río Ganges, veréis la magnitud del río. Además, aquí en esta ciudad nos vamos a bañar en el Ganges. Veréis, estamos sobrevolando la ciudad, vamos a tomar tierra a la orilla del Ganges, veréis que hay muchísimos templos. Si le visitas la ciudad, se pueden visitar muchos de ellos. Y lo que vamos a hacer ahora es lavar nuestros pecados metiéndonos en el río Ganges. Veréis que aquí hay colas, la gente hace multitud para bañarse en el río. Somos unos más. Nosotros llamamos la atención, por supuesto, porque llevamos a los dos dragones. Y como siempre que los dragones entran en el agua, pues se ponen a jugar. Les encanta hacer esos gorgoritos que hacen con el fuego, que sale todo vapor. Mirad, es un espectáculo. Y además hoy vamos con los dos, con lo cual el espectáculo es mucho mayor. Muy bien, vamos a tomar este baño, nada, entrar y salir prácticamente. Perfecto. Y aquí, una vez que salgamos del agua, vamos a ponernos todos en círculo alrededor de los dos dragones que están en medio. Y Rosa, otra visitante india, que amante de la India también, nos va a explicar una bonita historia. Rosa, cuando quieras, querida. Cuando era niño y vivía en Tíbet, oí la historia de Krisa Gotami, una joven que tuvo la buena fortuna de vivir en la época del Buda. Cuando su hijo primogénito contaba cerca de un año de edad, cayó enfermo y murió. Abrumada por la pena, con el cuerpecito en brazos, Krisa Gotami empezó a vagar por las calles, implorando a todo aquel que se cruzaba con ella que le proporcionara un remedio que le devolviera la vida a su hijo. Algunas personas pasaban junto a ella sin hacerle caso. Otras se reían de ella. Y aún otras la tomaban por loca. Pero finalmente dio con un hombre sabio que le dijo que la única persona en el mundo que podía realizar el milagro que ella pretendía era el Buda. Así pues, fue en busca del Buda. Depositó el cadáver de su hijo a sus pies y le explicó su historia. El Buda la escuchó con una compasión infinita y pasó a responderle con amabilidad. Solo existe un remedio para el mal que te aflige. Baja a la ciudad y tráeme un grano de mostaza de alguna casa en la que no haya habido jamás una muerte. Krisa Gotami se sintió aliviada y emprendió de inmediato su camino a la ciudad. Se detuvo en la primera casa que vio y explicó: el Buda me ha pedido que le lleve un grano de mostaza de una casa en la que nunca se haya producido una muerte. En esta casa ha muerto mucha gente, le replicaron. Fue a la casa de al lado. Nuestra familia ha conocido innumerables muertes, le dijeron. Y sucedió lo mismo en la tercera y en la cuarta casa, hasta que por fin hubo visitado toda la ciudad y comprendió que la condición del Buda no podía ser satisfecha. Llevó el cuerpo de su hijo al cementerio y se despidió de él por última vez, para a continuación volver junto al Buda. ¿Has traído el grano de mostaza?, le preguntó el Buda. No, respondió ella. Empiezo a comprender lo que querías enseñarme. Cegada por la pena, llegué a pensar que yo era la única que había sufrido a manos de la muerte. ¿Por qué has vuelto?, me preguntó entonces el Buda. Para pediros que me enseñéis la verdad sobre la muerte, sobre lo que puede haber detrás y más allá de la muerte, y sobre lo que hay en mí, si algo hay, que no morirá. El Buda empezó a enseñarle: si quieres conocer la verdad de la vida y de la muerte, debes reflexionar continuamente sobre esto. Solo existe una ley en el universo que no está sometida al cambio: la de que todas las cosas cambian y ninguna es permanente. La muerte de tu hijo te ha permitido ver ahora que el reino en el que vivimos, el samsara, es el océano de sufrimiento insoportable. Solo hay un camino, y uno solo para escapar del incesante ciclo de nacimientos y muertes del samsara, el camino a la liberación. Puesto que el dolor te ha preparado para aprender y tu corazón empieza a abrirse, te voy a mostrar la verdad. Krisa Gotami se arrodilló a sus pies y siguió al Buda durante el resto de su vida. Se dice que cuando ésta llegaba a su fin, alcanzó la iluminación. Esta existencia nuestra es tan efímera como las nubes de otoño. Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar los movimientos de un baile. La vida entera es como un relámpago en el cielo. Se precipita a su fin como un torrente por una empinada montaña. Qué bonito, Rosa, muchísimas gracias. Muy bien, vamos a ir andando. Ahora vamos a tomar la forma para ir por tierra y vamos a ir andando hasta una población cercana. Bueno, está a 25 kilómetros. Es Rishikesh, conocido también como Tirth Nagri o Nagri Yog o Ciudad del Yoga, que es una ciudad de templos, yoga y meditación. Bueno, en esta ciudad, ya estamos llegando, veréis que hay un monumento muy conocido, es el Puente Colgante, que lo vamos a atravesar de lado a lado. Perfecto, ya estamos en las estribaciones de la cordillera del Himalaya y aquí hay muchos templos también y sobre todo hay muchísimos yoguis, es la ciudad del yoga. Aquí vais a encontrar todo tipo de formación en yoga, en las diferentes modalidades que hay, y va a haber, hay muchísimas escuelas de yoga, muchos palacios de yoga, bueno, es impresionante. Este puente que estamos ahora atravesando se llama Yula Laxman. Muy bien, pues atravesamos el puente y nos vamos todos a la estatua de Lord Shiva, que es una majestuosa estatua de 38 metros de altitud, delante de la cual nos vamos a sentar para que Fer nos dirija unas palabras. Como siempre, Fer, con ese ingenio que tiene, nos va a divertir un ratito. Fer, cuando quieras, amigo. Buenas noches, amigos. Vamos a hacer un descanso en este punto del viaje y sentarnos en círculo para escuchar una historia que tiene como escenario este lugar tan mágico de la India. Esta es la historia de Blanca, una rubita redondita y curiosa, la profe de inglés de un pueblito de la Patagonia. Blanca era peculiar, llamaba la atención porque desentonaba un poco. Siempre andaba sola y la gente del pueblo pensaba que estaba loca porque era vegetariana, se reía sola y hablaba con las vacas que pastaban por el camino que había entre su casa y la escuela. Los que mejor la conocían eran sus alumnos. Un día, en clase, les explicó, todo in English of course, que a ella todo lo hindú le chiflaba. Hacía yoga, meditaba, a todo le ponía curry. Su casa era todo elefantitos, tapices y flores naranjas de papel. Así, los chicos consiguieron extraer de ese pozo de secretos que era el corazón de Blanca, cuál era su sueño: visitar la ciudad sagrada de Rishikesh. Alucinados, los niños le preguntaron cómo era que tenía ese deseo de ir tan lejos, a lo que ella respondió que no lo haría si no estuviera segura de que había algo allí o alguien que la estaba llamando. Y ahí quedó la cosa. Un año más tarde, cuando la colecta secreta organizada por los alumnos llegó a su fin, los chicos le hicieron una tarta destartalada e incomestible a su querida profe. Y ¡surprise! Blanca se comió su pastel encantada y justo en ese trozo estaba escondido el regalo. Un billete a la India. Y así llegamos, siguiendo el periplo de nuestra aventurera, a Rishikesh, que la recibe con su postal de ajetreo normal. Un mono robándole comida a un turista, gurús meditando, perros pidiendo comida, una vaca tocando la puerta de la casa de su dueño para entrar a comer, vendedores, niños jugando, gente haciendo ofrendas al río. Después de dejar su mochila en el albergue, Blanca llega a su objetivo, una clase de yoga en la meca yogística de la India. Estaba re entusiasmada, quería probarlos todos, Hatha, Pranayama, Kundalini, Ashtanga y hasta uno que vio anunciado por ahí que ponía yoga de la risa. Finalmente se apuntó al primero que encontró. Ya haría más clases en los siguientes días. El recinto era muy agradable. Reinaba el silencio, porque el shogi imponía mucho respeto. A su lado había un chico hindú que se llamaba Naim, un médico de la ciudad de Goa que estaba allí haciendo un curso de Ayurveda. Pero ella no le prestó atención. Y eso que era guapísimo. Era como el mismísimo Vishnu, ese azul de las estampitas, pero en moreno y en real. Pero ella ni caso, estaba toda flipada con el yogi y el ambiente. Si es como la Disneylandia del yoga, eso. O sea, estaba más feliz que unas pascuas. Al acabar la clase, los alumnos tenían que despedirse haciendo una reverencia al monitor yogi y saludar a los que tenían al lado. Blanca y Naim lo hicieron dándose un abracito tímido. Y ahí algo pasó, algo cambió en el ambiente. Ambos sintieron como si algo los atravesara, como un rayo a la altura del pecho. Pequeño, sutil, casi imperceptible, pero de una fuerza y una presencia tan clara como inquietante. Se hicieron compañeros de excursión. Fueron a comer juntos a un ashram, uno de esos sitios que ofrecen comida gratis. Fueron al de Prem Baba, al otro lado del puente. Docenas de personas hacían fila para coger su plato y se sentaban en unas esterillas en el suelo para comer en comunión con el resto. Suerte que Blanca dominaba muy bien el inglés y por supuesto Naim también, pero daba igual porque lo que menos hacían era hablar, y más allí donde la comida se disfruta en silencio. En ese sitio tan mágico, hasta comer era una experiencia re espiritual. Luego se fueron a pasear desde Ramjula a Lakhmanjula por la ribera del Ganges. Mientras el día transcurría, a ambos les inundaba una sensación de estar en un déjà vu constante. Había entre ellos una energía magnética, como si la fuerza de gravedad, en vez de ser ejercida por el suelo, viniera del otro. Y era una energía contagiosa, y tan fuerte que impregnó toda la ciudad. Todo el mundo se les acercaba, queriendo tocarles, sobre todo los niños y los animalitos. Y así, habiendo perdido completamente la noción del tiempo, Blanca y Naim se encontraron observando el atardecer desde uno de los Ghats. Y así acabó ese día, pero otros le seguirían, en los que Blanca descubriría de la mano de Naim y bajo las estrellas que iluminaban las noches de Rishikesh, que lo que estaba contemplando con tanto asombro era en realidad todo lo que había dentro de sí misma. Y así acaba la historia. Buenas noches, amigos. Continuamos con nuestro viaje. Maravilloso, amigo, maravilloso. Maravilloso, digo, bueno, increíble. Es que siempre eres genial. La verdad es que tienes una creatividad fuera de serie. Muchísimas gracias. Bueno, venga, vamos a ir hacia las montañas porque estamos a los pies del Himalaya y estamos rodeados por altísimas montañas en todo momento. Yo os voy a explicar una cosa. Antes de subir a las montañas le he pedido a la hada de la montaña, nuestra María, que nos haga a todos unas burbujas de oxígeno, como una escafandra, que nos vamos a poner para todo el recorrido que hagamos en esas altitudes que ya van a estar por encima de los 5.000 metros, para que no tengamos ningún problema con la respiración. Gracias, María, ha sido muy amable en darnos esta escafandra. También os digo que, como veréis, ni los dragones, ni Nefertari, ni la propia María, el hada de la montaña, necesitan estas escafandras. Ellos no tienen problemas de respiración. Muy bien, pues ya, ahora tal como estamos, vamos a ir volando a un nuevo templo etéreo. Estamos en Cachemira y vamos a visitar la Catedral de la Naturaleza. Estamos ya a más de 5.700 metros de altitud. Muy bien, yo aquí he hablado con el maestro de este templo, que es el maestro ascendido Kutumi, porque en este templo no solamente vamos a hacer la invocación, va a haber algo más. Este templo es denominado Foco de Sabiduría o Templo de Sabiduría. Como os digo, el maestro Kutumi es el regente, el jerarca del templo, y la llama es de color amarillo en forma de loto. Es una preciosidad de llama. En este templo vamos a poder invocar sobre la sabiduría, sobre nuestra instrucción y la instrucción de los demás, cómo ampliar nuestras capacidades de formación y cómo mejorar nuestra inspiración. Ahora es frío de aquí, de esta montaña me está afectando. Bueno, nos ponemos todos alrededor de la llama y vamos a hacer nuestra invocación mientras suena la llave tonal del templo. Gracias, maestro Gutumi. Muchas gracias. Y ahora viene lo que os he dicho que es diferente en este templo de otros que hemos estado. Y es que en este templo, nuestra querida Victoria nos va a contar una historia. Victoria, cuando quieras, por favor. Y aquí estamos con Ganesha, hijo del dios Shiva y dios de la buena suerte y de la prosperidad, así como maestro de la inteligencia y de la sabiduría. En estas colinas de Kashmir, en el norte de la India, en este paraje idílico donde se encuentra este templo etéreo, que es la catedral de la naturaleza, un templo de almas, un lugar mítico donde nos encontramos bajo una cúpula abovedada con los maestros de la túnica dorada, que trabajan por la sabiduría del mundo y abren sus corazones a sus alumnos que desean convertirse en instructores de los hombres. Nosotros somos seres privilegiados porque hemos venido de la mano de Ganesha a la cuna de la sabiduría e intentaremos entender y captar esa sabiduría de los maestros de la túnica dorada, ya que todos nosotros necesitamos de mucha sabiduría que no adquirimos con nuestra vida normal, y necesitamos hacer estos viajes para comprender otras formas de aprendizaje. Tenemos que aprender a ser sabios con nuestro cuerpo, con nuestra alma y también en nuestras relaciones humanas y en el amor tan importante en nuestra vida, pero no solo en el amor personal y pasional, sino en el amor eterno, en el amor a la naturaleza y al universo, que es lo que nos hace ser más ricos como seres humanos y llegar a sentirnos más en paz con nosotros mismos y con el prójimo. Este es un viaje mágico que nos ilusiona, que nos llevará a descubrir lugares, cosas, sensaciones y personas que nunca habríamos soñado con conocer, pero que producirá en nosotros un estado único que desconocíamos, un estado lleno de paz y de armonía, porque la belleza indescriptible de estas colinas y las personas que las habitan nutrirá nuestra alma, tan ávida de amor y belleza. Y así nuestro guía Ganesha nos habrá guiado por los mejores senderos elegidos por él, que es Dios de la sabiduría. Gracias, amigas, muchísimas gracias. Quiero que sepas, Victoria, que todos los que formamos el grupo valoramos muchísimo tu presencia en este grupo. Te lo agradecemos enormemente. Yo quiero decirte aquí en público que este grupo tiene un poder global de sanación muy importante. Lo tiene porque nos acompaña la Gran Dragona y el Gran Dragón. Nefertari, bueno, tiene otras cualidades, pero yo te puedo asegurar que la dragona en este grupo ya ha generado alguna sanación importante y te pido que hables con ella, te pido que te dirijas a ella, que te explique lo que la dragona crea, porque yo sé que va a ser muy importante para ti. Bueno, pues ahora estamos todos en la forma de caminar terrestre y nos vamos a ir caminando entre las montañas. Iremos bordeando la frontera china, que mirad, es aquí a nuestra izquierda, todo eso que vemos a la izquierda es China, y nosotros vamos a ir caminando por estos caminos desfiladeros que hay entre montañas. De verdad que caminar por esta cadena montañosa es una preciosidad, es una locura. Muy bien, además mirad, fijaros, ¿veis esos rebaños que hay de cabras? Pues esas cabras son cabras de Cachemira, son las productoras de esa apreciada lana, sobre todo en Occidente, apreciamos muchísimo la lana de Cachemira. Pues esa viene de estas lanas, de estas cabras que vemos. Muy bien, vamos siguiendo, estamos sobre los 6.000 metros de altitud, ¿eh? Vamos caminando y caminando. Y ahora aquí entre las montañas llegamos a un sitio maravilloso. Maravilloso y poco conocido, porque es Gangotri. Gangotri es el nacimiento del río Ganges. Aquí el río Ganges no tiene nada que ver con ese que hemos visto en Rishikesh, en Haridwar o en Varanasi. Aquí veis que el río es mucho más pequeño, son aguas muy golpeadas, veis que es muchísima roca, es un agua cristalina y helada. Vamos a meter las manos para ver el hielo del Himalaya. ¡Oh! ¡Oh! ¡Es irresistible! ¡Por favor! ¡Madre mía, qué fría! ¡Qué fría que está el agua! Menos mal que llevamos la escafandra esta que nos ha hecho el hada de la montaña, porque madre mía, qué fría que está este agua. Aquí sí que no nos podríamos bañar, ¿eh? Uf. Bueno, aquí que hace sol vamos a sentarnos para que se nos sequen bien las manos. Y mientras tanto, nuestra querida Elena nos va a explicar un cuento. Elena, cariño, es tu turno. Hola, queridos amigos. Aprovecho las vistas y energía desde la orilla de este maravilloso río para contaros un cuento. Se titula Sigue adelante. Un leñador estaba en el bosque talando árboles y para aprovechar su madera, aunque esta no era de última calidad. Entonces vino hacia él una anacoreta y le dijo: "Buen hombre, sigue adelante". Al día siguiente, cuando el sol comenzaba a despejar la bruma matutina, el leñador se disponía para emprender la dura labor de la jornada. Recordó el consejo que el día anterior le había dado la anacoreta y decidió penetrar más en el bosque. Descubrió entonces un macizo de árboles de espléndidos colores de madera de sándalo. Esta madera es la más valiosa de todas, destacando por su especial aroma. Transcurrieron algunos días y el leñador volvió a recordar la sugerencia de la anacoreta y determinó penetrar aún más en el bosque. Así pudo encontrar la mina de plata. Este fabuloso descubrimiento le hizo muy rico en pocos meses. Pero el que fuera leñador seguía manteniendo muy vivas las palabras de la anacoreta: sigue adelante. Por lo que un día todavía se introdujo más en el bosque. Fue de este modo como halló ahora una mina de oro y se hizo un hombre excepcionalmente rico. La sabiduría del maestro dice: sigue adelante, hacia tu interior, hacia la fuente de tu sabiduría. ¿Puede haber mayor riqueza que esta? Oh, Elena, qué bonito. Qué bonito y qué sensibilidad. Muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a ir volando, o sea que nos tenemos que tomar la forma de vuelo, porque vamos a coger camino hacia Nepal y el Tíbet. No hemos dejado la India todavía, ¿eh? O sea, volveremos puntualmente. Vamos a volar por encima de la frontera con China. Ya sabéis que a la izquierda es China y a la derecha ahora va a empezar Nepal. Antes de entrar en Nepal, vamos a sobrevolar la ciudad de Badrinath, que es una de las cuatro ciudades más sagradas del hinduismo, y representa el punto cardinal norte. En esta mágica ciudad se celebran muchos festivales y ferias, entre ellas destaca el Matamurti Kamela, donde se honra la memoria de la madre de Badrinath, la deidad que da nombre a la ciudad. Muy bien, dejamos Badrinath atrás y seguimos nuestro vuelo. Ahora estamos a más de 8.000 metros de altura. Fijaros las perspectivas que tenemos a todos los lados. Increíble. Si miráis a la izquierda, vemos allí al fondo ya Monte Kailas, pero todavía no nos toca llegar a él. Llegaremos después. Primero ahora vamos hacia Nepal. Nuestro primer destino en Nepal es la ciudad de Pokhara, llamada la joya del Himalaya. Es una preciosidad de ciudad. Está enclavada a los pies de tres de los montes más altos del mundo. El Annapurna es el vigía que está aquí encima de la ciudad, que nos está, bueno, es, ya lo veis, como un faro. Ese lugar es fantástico para poderse relajar, para meditar. Además de las heladas montañas, tiene tres impresionantes lagos que son maravillosos. La ciudad misma está a orillas del lago Pegua. Veis que fuera de la ciudad, ahí un poquito más alejado, hay una selva, hay bastante selva. Bueno, pues esta selva produce salvajemente, evidentemente, muchos plátanos y pomelos. Y además está llena de monos. Y bueno, lamentablemente ahora no, pero hasta hace poco tiempo se veían muchos tigres en la selva. Ahora ya se están exterminando y cada vez hay menos. Vamos a tomar tierras aquí a la orilla del lago Pegua. Y vamos a hacer una cosa, este agua, ya veréis que tiene unas aguas cristalinas este lago. En el medio veis que hay una isla y hay un templo, es un templo sagrado. Es una isla de peregrinación y allí todos los sábados, cientos de fieles van en barca para sacrificar aves a un grupo de diosas. Muy bien, pues vamos a coger una barca, nos vamos a ir a la isla y aquí en medio de este lago de Pegua maravilloso, Ramón nos va a explicar una historia preciosa. Ramón, cuando desees. Hola, estimados compañeros de viaje. Deseo compartir algo de mis pensamientos con vosotros. En este lugar mágico, donde la calma es la protagonista. Donde al mirar en nuestro interior, la cornisa de nuestros labios se expande por las mejillas, creando una dulce y gran sonrisa, que es el reflejo de felicidad al sentir la energía de la paz. He podido comprobar que cuando sonreímos, accionamos una energía contagiosa, positiva, feliz. Somos energía y como tal nos afecta y afectamos. Todos tenemos el polo positivo y el negativo. Solo es cuestión de equilibrarlo. Y como dice nuestro amigo Luis, todo es fácil. Eso es fácil. Con el Reiki nos convertimos en conectores de la energía cósmica, espiritual, del universo. Pero nunca somos transformadores. Bien, ya. Algunos estaréis pensando que si el canalizador no está precisamente positivo, afectará al receptor. Os daré mi punto de vista del porqué. Como canalizadores, y esto no es solo en Reiki, es en el día a día, cuanto mejor estemos, mejor fluirá la energía. Eso sí es cierto. Ahora nunca la transformaremos. Por ejemplo, estás triste y en ese momento le das una sonrisa a tu compañero o compañera. Estos lo reciben en positivo, aunque se dan cuenta que te cuesta. Y sigue siendo positivo porque es una demostración de lucha interior y provocas a que se esfuercen los demás. Los que me conocéis sabéis que me gusta provocar carcajadas y son tan positivas que incluso nuestro Luis lo permite, aunque interrumpa la clase. Con ello, lo que deseo explicar es que nuestra actitud es de lo más importante. Ello nos hará salir del pozo más profundo hasta llegar lo más alto. Y la actitud de este grupo es maravillosa. Es la que nos permite viajar. Sin colas ni huelgas en los aeropuertos. Nos permite crecer y nos permitimos amarnos. empezando por nosotros mismos. Tenemos muchos conocimientos que nos permiten evolucionar y temblamos al ver que hay mucho más por conocer. Nuestra energía es poderosa, muy poderosa, tanto que debemos asimilarla poco a poco para hacer buen uso de ella. Y así lo estamos haciendo, cada uno a su ritmo, porque no puede ser de otra forma. Así que desde este lugar tan hermoso, donde hay estas aguas, esta calma, esta paz, carguémonos de toda esta energía para seguir estos maravillosos viajes, este y el de nuestro interior. Recibid cada uno un intenso, profundo y dulce abrazo de este compañero de viaje en la vida. Gracias infinitas, amigo, muchas gracias. Sin alejarnos mucho de la ciudad de Pocala, ahora vamos a ir por tierra a otro de los lagos de esta zona. Es el lago de Begnach Lake. Es el lago más, digamos, conocido, porque es un lago súper turístico. Está lleno de hoteles, de resorts. Bueno, es un sitio donde viene gente de todo el mundo a pasar unos días porque es paradisíaco. Las aguas de este lago se utilizan normalmente para regadío y también se utiliza para un tipo de pesca muy curiosa que hay aquí, que es la pesca con jaula. Además veréis que a los lados del lago, en alguna de las zonas, hay pantanos, y esos pantanos se utilizan actualmente como arrozales. Ya sabéis que aquí el arroz es fundamental. Muy bien, pues aquí a la vista de este maravilloso lago, en su orilla, vamos a sentarnos en la hierba, porque María Ángeles nos va a explicar una historia. María Ángeles, es tu turno. Hola amigos, vaya viaje estamos haciendo, qué maravilla, qué sitios visitamos. Cuánta energía. Esto es imposible de olvidar y estoy segura que siempre lo llevaremos con nosotros. Eso me recuerda un cuento, El buscador, de Jorge Bucay, que seguramente todos conocéis, pero si me permitís os lo cuento. El buscador es alguien que busca, pero no necesariamente encuentra. Tampoco es alguien que sabe lo que está buscando, es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Un día un buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Camil. Él había aprendido a hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo, así que dejó todo y partió. Después de 2 días de marcha por los polvorientos caminos, divisó Camir, allí, a lo lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada y una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto, sintió la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como el azar, entre los árboles. Sus ojos eran los de un buscador y quizás por eso descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abedul Tare. Vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 días. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra, era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a ella y al leerla decía: Jamal Khalid, vivió 5 años, 8 meses y 3 semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era un cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares, un nombre, el tiempo de vida exacto del muerto, pero lo que le conectó con el espanto fue comprobar que el que más tiempo había vivido apenas sobrepasaba los 11 años. Embargado por un gran dolor, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio que pasaba por allí se acercó, lo observó llorar en silencio durante un rato y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, por ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué es lo que pasa en este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en este lugar? ¿Por qué hay tantos niños muertos enterrados aquí? ¿Cuál es la horrible maldición que pasa sobre esta gente y que le ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo: «Puede usted serenarse, no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta como esta, que tengo aquí colgado del cuello, y es tradición entre nosotros que a partir de ahí, cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella a la izquierda qué fue lo disfrutado y a la derecha cuánto tiempo duró. ¿Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? ¿Una semana? ¿Dos? ¿Tres y media? ¿Y después, la emoción del placer del primer beso, cuánto duró? ¿El minuto? ¿Minuto y medio? ¿Qué? ¿Apuntamos todos este viaje en nuestra libreta particular? Yo seguro que sí. Porque creo que el truco no está en tener una vida increíble, sino en hacer increíble cada momento de tu vida. Y para hacer increíble cada momento de tu vida, para mí el truco está en rodearte de gente increíble como vosotros. Hagamos un trato. Tú sabes que puedes contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez adviertes que te miro a los ojos y una veta de amor reconoces en los míos, no alertes tus fusiles ni pienses que es delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, tú puedes contar conmigo. Si otras veces me encuentras huraño sin motivo, no pienses que es flojera, igual puedes contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar contigo. ¿Es tan lindo saber que existes? Yo me siento vivo, y cuando digo esto, no es para que acudas en mi auxilio, sino para que sepas que tú siempre puedes contar conmigo. Gracias, María Ángeles, muchísimas gracias. Ha sido impresionante y sobre todo ese último poema a mí me ha emocionado muchísimo. Muchísimas gracias. Bueno, pues nuevamente vamos a volar, nos ponemos nuestra forma de vuelo y nos vamos a dirigir hacia el Himalaya. O sea, vamos a volar alto, eso ya os lo aseguro. Lo primero que vamos a hacer va a ser sobrevolar Katmandú. Katmandú, como sabéis, es la capital de Nepal, la ciudad más grande que hay en Nepal. Y además aquí se mezclan numerosos templos budistas e hinduistas. Para mi gusto es demasiado cosmopolita para estar en el Nepal. Pero claro, es una ciudad que lleva miles de años como ciudad y por lo tanto su crecimiento ha sido, bueno, exponencial. Volamos por encima de Katmandú y seguimos directo nuestro vuelo hacia el monte Everest. Sí, amigos, sí, vamos a la cima del mundo. Llegamos a la falda del Everest, aquí a los pies. Ya veis qué monte más majestuoso. Miramos hacia arriba, todo nieve, todo hielo. Y ahora, pues vamos a volar desde aquí hacia arriba a 8.848 metros de altitud. Tomamos hielo, porque aquí no hay tierra. Es todo hielo. Y mirad la majestuosidad. Desde aquí el mundo se ve diferente. Amigos, estamos en el punto más alto de la Tierra. Vamos a gozar y a disfrutar de él. Todos vamos con la burbuja de oxígeno, por lo tanto no hay ningún problema. Observar qué paz, qué tranquilidad, qué quietud y también qué soledad hay aquí. Pero nosotros no estamos solos, vamos en grupo, en un grupo maravilloso. Muy bien, pues aquí, en la cima del mundo, nuestro querido Jordi va a hacer una meditación que nos la va a ofrecer a todos. Gracias, Jordi. Cuando quieras puedes empezar. Por fin nos hallamos en la cima del Everest, amigos. Tenemos el gran privilegio de ser espectadores desde este magnífico paisaje. Es espectacular. Pensad que estamos en la cima del mundo. Se ve un cielo infinito allá donde alarga nuestra vista y reina la calma. Es hora de poner en práctica lo que aprendimos con los monjes en Katmandú. Desde este punto vamos a realizar una meditación. Para ello nos vamos a sentar en círculo, en la posición de meditación que más nos guste. que nos permita seguir observando el cielo, la profundidad del cielo. Esta meditación desde la cima de la montaña es una especie de metáfora en la que el cielo azul que divisamos es la mente. Y los sentimientos, pensamientos, problemas que a veces nublan nuestra mente son precisamente las nubes que aparecerían en el cielo. Eso sí, nosotros lo veremos desde la, como si estuviéramos viendo una película, espectadores. Sin juzgar estos pensamientos, porque cuando lo hacemos, cuando le damos más importancia a unos pensamientos que a otros, las nubes serían más grandes. Y lo que vamos a hacer es estar en una posición de perspectiva en las cuales solo observaremos. Dicho esto, vamos a relajarnos observando nuestra respiración. Tomamos una respiración profunda. Una respiración más larga, mantenemos 2 segundos el aire. En cada respiración nos imaginaremos al inspirar que tomamos esta luz magnífica y la enviamos a todo el cuerpo, y al expirar que relajamos los músculos. Empezaremos con los músculos de la sien, de la nuca. Cervicales, relajamos toda la espalda, y seguimos poco a poco con el resto del cuerpo a nuestro ritmo. Este es tu momento, disfrútalo y no dejes de observar desde aquí, desde la cima del mundo, donde nos hallamos. Sientes una intensa conexión con la montaña, como si formaras parte de ella. Desde esta serenidad seguimos viendo nubes que aparecen, que son solo fenómenos que aparecen, no los juzgamos, diferentes colores y tamaños, y se desvanecen. A veces podría parecer que el cielo solo está lleno de nubes, pero este se irá. Mientras más nubes haya, más difícil será ver el cielo azul. Con lo cual, conviene a veces dejar ir los pensamientos que nos impiden ver el cielo. Y a veces hay tantas nubes, tantos pensamientos y emociones, que uno es incapaz de conectar con la verdadera naturaleza de la mente, la infinidad del cielo azul. Sin embargo, si volvemos a la posición del observador y desviamos la atención de estas nubes, veremos que poco a poco se van desvaneciendo, las nubes van a ir pasando. Igual que si no nos centramos en los pensamientos o nos quedamos enquistados en alguna emoción, estas irán desapareciéndose. Nos mantenemos en este estado de relajación. Y poco a poco vamos a ir volviendo al sitio donde estamos para poder seguir con nuestro viaje. Tomamos conciencia donde estamos, nos miramos los unos a los otros, sonriendo, y nos preparamos para continuar, que esto no ha acabado. Espectacular, amigo, muchísimas gracias. Bueno, antes de irnos, yo, ya que estamos en la cima del mundo y probablemente pues no volvamos a estar en la cima del mundo, quién sabe, pues después de estas palabras de Jordi tan maravillosas, simplemente os pido que dejéis los ojos cerrados y escuchéis la música para sentirnos fuera del mundo. Ahora nuevamente pues vamos a volar, vamos a bajar, está claro, desde aquí solamente se puede bajar. Vamos a volver al límite de la frontera en India, vamos a hacer el último punto de la India, que está en Darjeeling. A las afueras de esta ciudad se encuentra el último templo etéreo de este viaje. Es el templo de la voluntad de Dios. Y está regido por el maestro El Moria. Aquí en este templo se promueven los estándares internacionales de hermandad. Fijaros, nada mejor para este grupo. Cuando me enteré lo que se promovía en este templo, dije que teníamos que pasar sí o sí por él, porque hay algo más que nos represente a este grupo que la hermandad. No hay nada mejor. Muy bien, pues venga, vamos a bajar al templo. Aquí la llama es una llama de cristal con radiación azul. Otra llama preciosa. Tomamos tierra y todos en círculo miramos la llama mientras invocamos la hermandad en la tierra y mientras vamos oyendo la llave tonal del maestro El Moria. Gracias, maestro. Y ahora ya todos de nuevo vamos a partir. Nos vamos al Tíbet, en China. Como os dije, íbamos a volver a China. Muy bien, pues entramos en el Tíbet, es el último país de este viaje. Y precisamente en el Tíbet están la mayoría de los picos más altos del mundo. También es cierto que en el Tíbet hay la mayor espiritualidad que podamos encontrar en el mundo. Aquí cada paso que damos es espiritual. Vamos a ir caminando. Pues quiero que sintamos la tierra en nuestros pies, quiero que sintamos la espiritualidad, la energía, la fortaleza de esta tierra. Nuestro próximo destino va a ser Shangri-La. Sí, Shangri-La os sonará, porque Shangri-La es el nombre que le dieron en su día al Kali de Cristo. Pero bueno, en este caso no es lo mismo. En este caso Shangri-La es una ciudad en la provincia de Yunnan. Curioso, muy curioso, porque esa ciudad no se llamaba así. Esa ciudad se llama así solo desde el año 2002. Y le cambiaron el nombre en honor al escritor inglés James Hilton, que escribió la novela Horizontes Perdidos. En su novela, este escritor utilizaba el nombre de Shangri-La para una ciudad del suroeste chino, y bueno, era una ciudad muy parecida a esta que estamos ahora. Entramos en la ciudad y aquí nos vamos directamente al monasterio de Ganden. El monasterio de Ganden es un importantísimo monasterio budista, de los más importantes que hay. Actualmente este monasterio está reconstruido, pues en la revolución tibetana fue prácticamente destruido. El monasterio original data de 1409. Sentir la santidad y espiritualidad que hay en este monasterio, por favor. Oír a los monjes de fondo. Parece que nos hemos trasladado a otro lugar. Y aquí, justo aquí, nuestra querida Patri nos va a hacer una meditación muy sagrada y muy espiritual. Patri, por favor, cuando quieras. Estamos subiendo al monasterio de Ganden, un monasterio que se encuentra en el Tíbet. Estamos a una altura de 4.300 metros en las montañas. Vamos a entrar a una sala del monasterio donde se recitan oraciones y se medita. Estamos entrando a la sala y podemos ver a los monjes budistas con sus túnicas rezando un mantra. Están en su momento de oración. Vamos a sentarnos en absoluto silencio. Vamos a cerrar los ojos. Y contemplando con nuestra alma la intensidad, la magnitud de la energía que se mueve al escuchar estos mantras, vamos a centrar la atención en la respiración. Una respiración lenta, profunda, utilizando solamente la nariz. Y con cada inhalación vamos a visualizar una poderosa luz blanca que penetra en nuestro sistema cuerpo-mente y lo va a sanar. Nos va a aportar todo el amor, la paz, la salud, todo lo maravilloso que necesitemos mientras introducimos esa luz blanca por nuestra nariz. Vemos cómo se esparce. Y cuando exhalamos el aire otra vez utilizando solamente la nariz, vamos a visualizar cómo sale por nuestra nariz humo negro. Ese humo se va a llevar de nuestro sistema cuerpo-mente todo aquello que nos genere malestar, sufrimiento, dolor. Y al expulsarlo, vemos cómo se disipa en el horizonte y se va para nunca más volver. Poco a poco vamos trayendo la atención aquí y vamos a pedir a todos los seres sagrados que esta breve meditación sirva para el bien nuestro y de todos los seres sintientes, que a todos nos aporte paz interior y felicidad verdadera. Damos las gracias a los monjes que nos han acompañado y a todos los seres sagrados. Y vamos saliendo del monasterio, flotando en esa sensación de paz, de amor. Gracias, maestros. Gracias, Padre, muchas gracias. Ha sido maravilloso. Bueno, ya estamos entrando en la recta final de nuestro viaje. Desde aquí vamos a ir caminando, pues yo quiero caminar por el Tíbet, quiero que nos llenemos de esta tierra, y vamos a ir hasta el lago Nam Lake. El lago Nam es un lago salado y es uno de los mayores lagos del Tíbet. Su nombre significa lago del cielo o lago celeste. Y es de una belleza increíble. Está a casi 5.000 metros de altitud. Aquí también hay mucho peregrinaje tibetano. Está en un paraje, bueno, lleno de cuevas. Es curioso, este lago en invierno se hiela y la gente lo atraviesa caminando. Porque en el lago, en la parte central del lago, hay islas. Y, bueno, digamos que a los lados del lago hay, bueno, cimas llenas de cuevas eremitas. Es un lugar de muchísima peregrinación. Ese lago es el que está más alto del mundo, ¿eh? Y es un lugar súper sagrado para los tibetanos. Respetemos esta santidad, esta devoción que los tibetanos tienen por el lago y comportémonos correctamente con ellos. Vamos a sentarnos a la orilla del lago, porque aquí mi querida Lola nos va a explicar una historia. Lola, cuando quieras. Estamos en el Tíbet, en uno de los lagos sagrados de estas altas montañas, un lugar en los que morir es tan importante como vivir. El tiempo aquí se ralentiza, su velocidad decrece y su importancia pasa a tener otra perspectiva. En este lugar vamos a descansar mente y cuerpo unos minutos, teniendo de fondo el paisaje de este lago, abrazado

pues haciendo lo que hacemos y tuviéramos esta relación día a día, porque hubo un momento, un lapsus de tiempo, que perdimos la relación. Y curiosamente, bueno, la vida es así, el universo es así, nos ha vuelto a juntar y realmente es una persona muy, muy, muy, muy querida para mí. Lola, quiero decirte una cosa, muchas gracias por tu historia, pero quiero decirte una cosa. ¿Qué voz tienes? Es espectacular cómo hablas y es espectacular cómo pronuncias. Parecía que estaba oyendo un programa de radio. Eres una oradora increíble. Te felicito, querida amiga. Muchísimas gracias por los momentos que nos has hecho vivir con esta historia. Gracias. Bueno, amigos, enfilamos el camino a nuestro destino, Monte Kailas. Por supuesto vamos a ir caminando porque aquí hay que caminar. Vamos por las llanuras tibetanas. Vamos a bordear en nuestro camino muchos lagos, porque bueno, el Tíbet está lleno de lagos. Y mientras llegamos al chakra 7 de la Tierra, pues nuestros nervios van aumentando, por lo menos los míos. Os voy a hablar de Monte Kailas. Monte Kailas es la morada del dios Shiva, y por lo tanto es una montaña súper sagrada. Tanto la cima como las faldas y las laderas de la montaña son sagradas. Es un lugar de peregrinación de varias religiones, porque aquí, al ser sagrada esta montaña, vienen budistas, hinduistas, tibetanos, de muchos sitios, a peregrinar hacia el dios Shiva. Esta montaña nunca ha sido escalada. Fijaos que aquí en la cordillera del Himalaya han escalado todas las montañas, todos los picos, menos esta, porque al tener esta condición de sagrada, siempre ha sido respetada. Y evidentemente nosotros la vamos a respetar también. No vamos a pisar ni la falda, ni las laderas, ni la cima de la montaña. Pero vamos a hacer otra cosa. Nosotros tenemos que invocar a la Madre Tierra en esta montaña. Para lo cual vamos a tomar nuestra forma humana normal y traemos a Nefertari, a nuestra gran Nefertari. Reina Nefertari, por favor, ¿puedes hacer que todos levitemos hacia arriba hasta la cima de la montaña y nos mantengamos en alto? Gracias. Ya notáis cómo todos vamos levantándonos, vamos levitando, vemos la montaña cada vez más cerca de la cima. Muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí estamos todos en círculo, a la altura de la cima, levitando en el aire. Justo aquí ha llegado el momento en que nuestra Lidia nos haga la invocación final del viaje. Lidia, creo que muchos de nosotros estamos deseando oír tu voz. Por favor, cuando quieras. Llegamos caminando con nuestra forma humana normal hacia el monte Kailash en el Tíbet. La traducción tibetana del monte es la de preciosa joya de nieve. Está prohibido pisar el suelo de la montaña, así que Nefertari hará que podamos levitar arriba a la cima. Relajaros, no nos cansaremos ya que llevamos todos la burbuja de oxígeno que nos hizo el hada de la montaña. Los dos dragones, Nefertari y el hada, no la necesitan. Nos colocaremos en círculo para realizar la meditación. Dejemos espacio suficiente. El gran dragón macho, la gran dragona hembra y Nefertari se pondrán en el medio. Percibid la energía que desprenden. Esta noche trabajaremos el séptimo chakra. Está encima del punto más alto de nuestra cabeza, en la coronilla. Su color es el blanco y oro, también el violeta. Respiremos suavemente por la nariz y notemos cómo el aire entra y sale de nuestro cuerpo.

Isabel, María Ángeles, Mari, Luisa, María y Luis, el innovador de estos viajes. Gracias por crear algo tan real, guiarnos hacia sitios maravillosos y sin movernos de casa, hacer que nuestra imaginación vuele, cada uno a nuestra manera. Por habernos llevado a los 7 puntos más energéticos de la Tierra e impregnarnos de su fuerza, conocer al gran dragón macho y la gran dragona hembra, Nefertari y los jefes indios, poderlos abrazar y haber recibido su calor. Gracias a todos. Ahora sí, prepárate, estamos a punto de arrancar el vuelo. ¡Uf! Impresionante, Lidia, impresionante. Como siempre, increíble. Gracias, gracias, gracias. Bueno, seguimos levitando y ahora aquí como estamos, todos nos vamos a abrazar. Todos nos vamos a dar las gracias mutuas. Y por favor, todos vamos a abrazar a nuestros dragones y a Nefertari. Yo cada vez que les doy un abrazo, mi cuerpo, mi energía, mi ser, todo se transforma. Gracias amigos por estar con nosotros, gracias por habernos elegido, porque somos unos privilegiados de poder contar con vosotros en nuestros viajes. Gracias, gracias, gracias. Y ahora todos, poco a poco, relajados como estamos, aquí, vamos a ir adoptando la posición de vuelo, la forma de vuelo. Tenemos a Nuria que con el aire nos envuelve a todos y también nos protege. Y ahora vamos a hacer el viaje de regreso, esto ya se ha acabado, vamos a hacer el viaje de regreso, primero vamos a ir a Florida Blanca a dejar a Betty, y yo, si queréis, lo vamos a hacer en silencio, oyendo música. Tenemos mucho, mucho, mucho que reflexionar sobre este viaje. Hemos llegado a Colombia, estamos ya a la altura de Florida Blanca, descendemos, vamos a tierra, vamos a despedir a nuestra amiga Betty. Betty, querida, guapísima, gracias, gracias por estar con nosotros. Es un placer tan grande venir cada mes a buscarte, que bueno, pues habrá que repetir. Próximamente volvemos. Un beso grande, amiga, gracias. Nos despedimos todos de Betty. Y ahora ya, con nuestra sintonía habitual de siempre, vamos a volver a España. Vamos a volver, ya sabéis que, no lo repito más, porque además, fíjate, hoy además viene el gran dragón. Los dos dragones y Nefertari van iluminando el camino, o sea, es como si fuera pleno día en el océano. Fijaros ahí abajo, dejamos las Islas Canarias, ahí tenemos el continente africano, ese que recorrimos hace un 2 meses, tan maravilloso, y entramos ya, estamos en España, estamos entrando por la zona de Granada, por la playa, muy bien, aquí está Baza, bajamos. Patri, querida, gracias, gracias, gracias, nos has transportado a un momento espiritual único, te lo agradezco de corazón y creo que es común. Un beso, amiga, cuídate mucho, volvemos pronto por ti. Y nos enfilamos aquí a Madrid. Venga, estamos aquí en Madrid primero, en Rivas. Adiós, Rosa, cariño. Que te vaya todo muy bien. Dentro de un mes más o menos nos volvemos a ver. Y le damos un abrazo y un beso, claro. Y vamos a Alcalá de Henares. Aquí dejamos a Raquel en su casa. Yo voy a aprovechar para ir a darle un besito a Leire, que está dormida. Qué rica. Me encanta. Raquel, cariño, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. tu meditación ha sido espectacular, increíble. Gracias, gracias. Volvemos pronto. Y ya todos nos vamos para Barcelona. Llegamos a Almaviva, le damos un fuerte abrazo a Alex. Eres un amigo increíble, Alex, gracias. La meditación tuya ha sido también espectacular. Además, el lugar donde la hemos hecho, que transmite espiritualidad por todos los lados. Gracias de nuevo. Y cada uno de nosotros ya pues enfilamos hacia nuestra casa. Nos vamos por diferentes caminos, pero ya sabemos algo que nos une. La hermandad, la amistad. Esto que es indeleble e irrompible. Amigos, yo quiero deciros que desde que hacemos este tipo de viajes, yo soy otra persona, me siento mucho mejor. Me estáis haciendo mucho mejor y para mí esto es algo increíble y os agradezco enormemente toda la dicha que me dais. Quiero veros pronto, pues vamos, ya planificaremos qué viajes hacemos, pero desde luego no se va a acabar esto. Gran Dragón, ahora muy abrazo. Gran Dragón, lo mismo te digo, de Fercani, otro para ti. Nos vemos prontito, que volveremos a otro viaje. Todos nos despedimos de ellos y cada uno va para casa. El amor, la alegría, la paz, la amistad y la hermandad esté con vosotros. Gracias a mí. Como la raza.